Un programa de radio para escuchar con auriculares. Vigésimo segundo vuelo de Limbo, un programa especial que queremos dedicarle a los habitantes de la localidad de Cholila, Cuyamén, en la provincia del Chubut, muy cerquita al valle del mismo nombre, en cercanías del Parque Nacional Los Alerces, que por estas horas está padeciendo un incendio de proporciones catastróficas. Realmente tiene que llover y tiene que ocurrir pronto, porque con los escasos aviones hidrantes y con la voluntad de los vecinos, que es mucha, no alcanza. Comenzamos escuchando a Vigilante Margarita con el tema Noches, del disco homónimo editado en el año 2013 con Guillermina Etkin, Cecilia López y Cecilia Gramático. El equipo de Limbo de esta noche: Malen Gatica en la operación técnica, Mecha Carrizo en la producción online y Gustavo Hoffman, que además de estar coordinando el aire, hoy ha editado una nueva evidencia de vida, producción que está creando junto a Luciana Elena Chiodi, Natacha Di Persia y Leandro Seoane. Hoy vamos a tener mucha música, algún cover, dicen que de los más importantes o de los mejores covers de la historia. Y por supuesto vamos a descubrir a una persona, un personaje, un talento de la humanidad que ya no está, pero que ha dejado su obra. Así comenzamos este Limbo, conociendo la evidencia de vida que dejó en el mundo. Hay gente que danza sin entrar en trance. Y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 17 de agosto de 1891, Argentina. Un año y 22 días después de la poetizada Revolución del Parque y la asunción de Pellegrini, algunos meses después de la sublevación de la Armada en Chile, que daría inicio a la Guerra Civil. 11 días después de que en Barranquilla se inaugure el alumbrado eléctrico, de que Oscar Wilde publique El retrato de Dorian Gray y Arthur Conan Doyle Las aventuras de Sherlock Holmes, nace en Buenos Aires Oliverio Girondo. En todas sus biografías se destaca el origen adinerado de su familia. Según cuentan, tenía ilustres antepasados. De esta familia emerge un niño bien que hunde cada una de las partes de su cuerpo en la pileta de la provocación. Girondo le concedió a su familia su título de abogado a cambio de que le permitieran viajar asiduamente por el mundo. De esta manera, se trazan los viajes a Europa y en ellos materializa relaciones literarias amistosas con poetas y artistas que lo introducen en los diversos círculos de las nuevas corrientes estéticas. Su pieza era una ventana y en ella veía pasar los ensayos del ideario decadente, los raros de Rubén Darío y a Nietzsche. Escribió y tachó durante años, siempre alrededor del mundo, hasta que en un momento sintió la necesidad de rescatar algunas letras con la condición de ser acompañadas por dibujos. Su primer libro apareció en Francia a fines de 1922 en una edición de semilujo de 1000 ejemplares numerados, pagadas por el propio autor. Nada ha sido de nada mientras dura el instante de eternidad que es todo cuando no quiero nada. En 1924 regresa a Buenos Aires y funda junto a Edgar Méndez el periódico Martín Fierro, con el objeto de formar un ambiente preparatorio para el desarrollo de las nuevas corrientes artísticas en el Río de la Plata. Sigue viajando por el mundo en una especie de misión intelectual, cuyo objetivo es crear redes para el intercambio de ideas, poesía y arte. La esperanza dispone de tantos terrenos baldíos. Si nos empeñamos en buscar definiciones, podemos decir que la poesía de Girondo está marcada por una búsqueda incesante de nuevos ángulos desde donde abordar la realidad, desde la más sublime a la más cotidiana. Hay que buscarlo. El erosique plena de huéspedes entonces meando de espera ausencia, el lunadado burro de Tibal y Picentro, tumultos extradérmicos, escoraciones, fiebre de noche que burmúa y aola, aola, aola, al abrirse las venas, con un pez lampo inmerso en la nuca del sueño al que buscarlo, al poema. Hay que buscarlo dentro de los presorbos de ocio, desnudo, desquejido, sin raíces de amnesia, en los lunimiferios de reflujo, de coágulo, de espuma, de medusa, de arena. Le tocó vivir en un mundo preocupado por la construcción de una discursividad nacional y sobre eso escribió: tengo la certeza de que en nuestra calidad de latinoamericanos poseemos el mejor estómago del mundo. Un estómago ecléctico, capaz de digerir, y de digerir bien, arenques septentrionales, cuscús oriental y también unos chorizos de Castilla. Su vida poética crece y decrece como las olas, expandiéndose a través de 5 libros. 20 poemas para ser leídos en el tranvía, de 1922, y Calcomanías, de 1925. Tiene los ojos dulces, como las almendras azucaradas de la confitería de Molino, y usan moños de seda que enlivan las nalgas en un aleteo de mariposa. Las chicas de flores se pasean, tomadas de los brazos, para transmitirse sus estremecimientos, y si alguien las mira en las pupilas, aprietan las piernas, debido al sexo central de la vida. Espantapájaros, de 1932. Persuasión de los días, de 1942. Campo Nuestro, de 1946. Y En la más médula, de 1956. La camiseta, inundar las veredas y los paseos, y salvarnos a nado de nuestro llanto. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Casado con Nora Lange, la pintora hermana de Borges, fue el primero en contratar lindas señoritas, que hoy conocemos como promotoras, para que vendieran sus libros en el día de la presentación. El interés de Girondo por las artes visuales fue permanente. Escribió muchas páginas sobre artes plásticas y a lo largo de su vida nunca dejó de pintar. Durante todos sus estudios, a Girondo le fue mal en lengua y bien en arte. En cuarto año, por ejemplo, cursado en 1907, sacó un 4 en literatura y un 10 en dibujo. Musicalmente, el clarinete es un instrumento muchísimo más rico que el diccionario. Como sea, Girondo se dedicó a la excepción, al misterio de lo cotidiano, a lo absurdo y a cortar las amarras lógicas de la supuesta realidad. Gracias a lo que nace, a lo que muere, a las uñas, a las alas, las hormigas, los reflejos, el viento, la rompiente, el olvido, los granos, la locura. Muchas gracias, gusano. Gracias, huevo. Gracias, fango, sonido. Gracias, piedra. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Oliverio Girondo, agradecido. 24 de enero de 1967. Buenos Aires, muere Oliverio Girondo y pasa a formar parte del limbo. Mírenme, detrás del hombre hay un ángel sin color, siento que sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Luego de esta evidencia de vida con Oliverio Girondo, escuchábamos a Francisco Bochatón con el tema Canto Familiar, que pertenece a La Placa Completo, una recopilación de los discos Píntame los Labios y Mundo de Acción, remasterizados, con algunos temas que salieron en compilados, además de un track inédito. Agradecemos mucho a las personas que se están conectando con Limbo, que nos están expresando su visión de esta propuesta, en particular a Andrea Pagano, que hoy en la tarde-noche de La Tribu vino por aquí a ver una película y tuvo palabras muy lindas para todo el equipo y para esta propuesta, así que si estás escuchando, Andrea, te mandamos un gran saludo. Les recordamos a todos que en la web de Limbo, que es limboalaire.weebly.com, hay un link llamado Guía. Guía obedece a Guía para Salir, que es la sección que alimenta el 90% del programa de los viernes con información para que salgan. Y allí también pueden ganarse entradas. En este momento hay un par de entradas para ir a ver a Delirium Tremens junto a Dos Picantes este viernes a las 21 horas en la capilla Suipacha 842. Simplemente ingresan a la página, completan sus datos, esperan la confirmación y tienen un par de entradas para salir el viernes. Ahora vamos a escuchar una canción que es la última del disco Coro Sacham Wichi Tenkai 2, editado por el sello Mamboretá en el año 2013. El Coro Sacham compuso la música para que los alumnos y alumnas de nivel inicial escuchen las canciones y canten en su propia lengua, Wichi, y así favorecer una mayor comprensión de los contenidos en la enseñanza. Escuchamos entonces al Coro Sacham con el tema Ifuala Na. FM 88.7 Sin aire, no hay fuego. La Tribu. Soy Alberto Lebos, papá de Paulina Lebos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006.

con las luces apagadas es menos peligroso. Acá estamos. Entreténgannos. Me siento estúpido y contagioso. Un mulato, un albino, un mosquito, mi líbido, sí. Soy malo haciendo lo que hago mejor. Y por este don me siento afortunado. Nuestro pequeño grupo siempre lo fue y siempre lo será hasta el final. Algo así escribía Kurt Cobain antes de trascender, ¿no? Con tantos discos, tanta potencia y finalmente un día ponerle punto final a su vida. Pero ha dejado un legado de puro rock, de adrenalina, ultra visceral, y por eso lo queremos muchísimo. Y por eso Patti Smith pescó en el aire esa intensidad y la pudo reflejar en este cover. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Acualáctica, además de compartir con Limbo su preciosa música para las cortinas, ha grabado un disco que se llama El último sueño del guardián de los cañones del sol en el año 2013, y a ese disco le pertenece este tema tocado en los estudios de FM La Tribu, llamado Fractal Nativo. encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Sami Abadi en la cortina en este momento. Y en otros tramos del programa Acualáctica, además, recién los escuchábamos en la tarde de FM La Tribu, en Sonidos Clandestinos, con el tema Fractal Nativo. El jueves que viene tendremos la visita, en Limbo a los Ojos, de Hugo Zuccarelli, inventor del sistema de audio holofónico, también utilizado por la familia Acualáctica. Mañana abriremos la puerta secreta con una comunicación telefónica hacia Eslovaquia. Estaremos conversando con Ivana Mer, que hace unos días apareció en Limbo con una canción preciosa. Luego recorrimos un poco su obra, detectamos que se dedica a los paisajes sonoros, a los cuentos de hadas como género musical. Y para hablar de estas y otras cosas, nos comunicaremos entonces mañana a la noche, cuando también tengamos una nueva entrega de Núcleo, en este caso visitando la zona de Luján para conocer a otra organización social. Ahora vamos a escuchar un tema ideal para que, si tienen ganas de entrar al sueño, lo puedan hacer suavemente. Hablamos de Joanna Newsom, quien nació en 1982 en Nevada, California. Joanna combina el canto con el sonido del arpa, al que comenzó a ejecutar a los 7 años. También toca el piano y el clavicordio. Su segundo álbum, Is, fue lanzado en noviembre del 2006, e incorpora orquestaciones y arreglos de Van Dyke Parks, producción de Steve Albini, y fue mezclado por su compañero en Drag City, Jim O'Rourke, también conocido por su labor con Sonic Youth. Joanna Newsom y la banda de la calle Is tienen un EP editado en el año 2007 por el sello Drag City, que fue grabado y mezclado en 3 días en los estudios Plant, luego de haber cancelado 3 shows seguidos por una pérdida de su voz sobre el final de una gira de 7 semanas por Estados Unidos. En el tema que vamos a escuchar, dice Joanna: de agua eran tus extremidades y de fuego su cabello. Y entonces la luz de la luna atrapó tu mirada y te levantaste a través del aire. Joanna Newsom hace Cosmia. She called me. Beat out the dust hearts, singe out